comerte. Y la chiquita de Mariquita Pérez tuviera un buen padrino. Los productores que saben de mujeres le darían un papel. Pezón de fresa, lengua de caramelo, corazón de bromuro. Super bebé, puta de lujo modelo, estrella de culebrón. Había futuro en las pupilas hambrientas de los hombres maduros. Enamorarse un poco más de la cuenta, que era una mala inversión. Debutó de fulana de tal en mi melodrama. Con sus 20 minutos de fama retiró a su mamá. El guión le exigía cada vez más escenas de cama. Todavía por Vallecas la llama Barbie Superstar. Barbie Superstar. La noche antes de la noche de bodas arrojó la toalla. El novio con un frac pasando de moda enviudó ante el altar. Mientras Barbie levitaba en la Harley de un chulo de playa. Entre el tarot, corto maltés y Bob Marley le propuso abortar. Al infierno se va por atajos, jeringas, recetas. Hola, ahora sí, había que prender el micrófono. Bueno, primero darle las bienvenidas a todos a la Escuela de Psicología Social Martín Coronado. Para nosotros hoy es un día especial porque es la primera vez que abrimos a la comunidad, digamos, una actividad de la escuela, ¿no? Ustedes saben que este proyecto es como muy nuevo, tiene apenas menos de 2 años. Y bueno, la idea también fue un poco poder compartir esto que para nosotros es tan valioso como es la visita de Alfredo. Nosotros veníamos con primer año trabajando sobre aquellas cuestiones que tienen que ver con cómo las sociedades generan sujetos aptos para sostenerlas, ¿no? Para poder mantener el statu quo, ¿no? Para poder reproducir la sociedad tal cual está de la manera instituida. Y venían trabajando, bueno, en cómo esas reglas y normas sociales se nos van como metiendo en todos los ámbitos de la vida. Y obviamente uno de esos ámbitos de la vida también es la sexualidad, y también sobre la sexualidad recaen mandatos, reglas, normas y un deber ser, un cómo deben ser las cosas cuando nos encontramos con otro, ¿no? Y en segundo año veníamos como profundizando en esto de la sexualidad y del género, y nos pareció que era una buena oportunidad para que escucharan a Alfredo Grande, especialmente porque nos parece que sobre la sexualidad nos trae como reflexiones muy profundas que nos van a ayudar a ir un poco más allá. Por eso decidimos también no ser egoístas y poder compartir esto con el barrio y con aquellos que quisieran venir, ¿no? No dejarlo hacia adentro de la escuela, sino que ya que teníamos la presencia de Alfredo, justamente pudiéramos compartirla. Bueno, primero que nada agradecerles a la Sociedad de Fomento, porque si no fuera por la Sociedad de Fomento que nos alberga, digamos, en este espacio, la escuela no podría existir. Después agradecerle a la escuela secundaria y a los docentes de la escuela secundaria que generosamente comparten con nosotros todo. El espacio, las aulas, las sillas, las tizas y todo lo que... La cocina, la sala de profesores, digo, generosamente nos aguantan día a día. Agradecerles a los alumnos por apostar a la escuela y por confiar en el proyecto. agradecerles especialmente a Leandro, a Jorge, a Flavia, a todos los que hacen posible que estemos acá y que podamos llevar adelante esto. Y agradecerle obviamente a los docentes y coordinadores de la Escuela de Psicología Social, porque sabemos que muchas veces esto tiene que ver con algo parecido a remar en dulce de leche. Y agradecerle obviamente muy especialmente a Alfredo Grande. Alfredo es la verdad que es un lujo para nosotros que esté acá. Alfredo es psiquiatra, es psicoanalista. Seguramente si se presentara él diría que es cooperativista, porque es uno de los fundadores de Ático, de la Cooperativa de Salud Mental, y es presidente honorario de Ático, ¿no? Alfredo escribió varios libros, uno de ellos es La sexualidad represora, y hay un ejemplar de la escuela, así que después el que quiera lo vamos a ir pasando para que puedan leerlo. Hace radio, Sueños Posibles, los lunes a las 21 horas. Y bueno, la verdad es que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, por ahí puede estar de acuerdo en todo lo que Alfredo plantea, puede estar en desacuerdo en todo lo que Alfredo plantea o puede estar más o menos de acuerdo, pero siempre nos hace pensar más profundo. Por eso queríamos invitarlo y le agradecemos. Los dejo con él. Bueno, por supuesto que no es un lujo, pero es una grata circunstancia poder encontrarnos. Además de otras cosas que valoro, hay dos que yo valoro muy especialmente. Una, haber sido designado miembro de honor de la Sociedad de Psiquiatría de Cuba hace unos años. Y también se me dio el título de psicólogo social en la Escuela de Psicología Social de La Plata, que dirige Mirta Viamonte, también hace varios años. En realidad todo lo que yo cuento es hace varios años. Claro. Lo más reciente me lo olvido. El tema de hoy, ante todo, le pido a ustedes, queridas compañeras y compañeros, trato de siempre respetar la cuestión de género, porque no se puede decir la X hablando, queda feo, compañeros, queda espantoso. Bueno, el tema de que estén relajadas, relajados, acá no, en mi exposición no voy a involucrar a nadie. No es necesario que estén de acuerdo ni que estén en desacuerdo. No es necesario nada. Lo único que es necesario es algo que yo siempre recuerdo que dijo Freud, uno de los pocos genios que en el mundo han sido, cuando le pedí al auditorio una benévola curiosidad. Siempre me encantó eso, ¿no? Y era Freud, ¿no? Así que yo pido una muy benévola curiosidad. Curiosidad que tiene que ver con lo que llama la pulsión epistemofílica, ¿no? Las ansias de saber, de conocer, ¿no? Que es un poco una mezcla de chimento y de servicio, ¿no? Esa, saber, curiosidad. Hay personas que no son curiosas, ¿no? Y la curiosidad, alguna vez se dijo, que es la madre de la sabiduría, ¿no? Antes de los programas de chimentos y de farándula y toda esa basura, que es una forma de curiosidad superyoica, ¿no? Pero hay una curiosidad que es realmente cómo son las cosas, ¿no? De dónde vienen los niños, a dónde se lleva la guita, ese tipo de curiosidades que siempre uno tiene, ¿no? Bueno, ¿por qué Susana Jiménez no puede comprar dólares? Bueno, todas esas pavadas que uno... Es notable. Bueno, pero viene el caso, ¿no? Porque yo trabajo con analizadores y siempre los analizadores son como las ventanas al paraíso o al infierno, ¿no? Y resulta que con este tema de la compra de dólares aparece que Susana Jiménez declara hace años en la AFIP 3.500 pesos de ingreso. Y parece que la AFIP nunca se dio cuenta que evidentemente era una declaración fraudulenta. Ahora, y porque ella misma dice, ¿no? Porque si el pez por la boca muere ya no sé por dónde morirá, ¿no? Porque por alguna zona cercana. Pero hasta ahora la AFIP no se dio cuenta que Susana Jiménez declaró 3.500 pesos de ingreso. Bueno, así estamos y así estaremos si la concepción de justicia no tiene implícita la cuestión de la equidad, ¿no? Vayamos al tema, sexualidad represora. La benévola indulgencia supone de ustedes cierta tolerancia a lo que se llama el concepto. Es decir, para trabajar sobre cualquier tema es importante conceptualizar. Sin conceptos es, digamos, más de sensaciones, ¿no? Me parece, yo siento, es como que, o risita. Bueno, todo eso, nosotros somos científicos, la psicología social es una ciencia social, pero ciencia, y por lo tanto solamente puede formalizar a través de conceptos. Incluso de qué es psicología social, que es un concepto. Entonces, el concepto tiene forma racional y contenido racional y se apoya en una definición. Muy simple, muy claro. Entonces, para empezar a hablar de sexualidad represora, que une dos conceptos, que es sexualidad y represión, hay una operación, que es una operación lógica, lógica en el sentido de tipo de pensamiento, ¿no? Que es desagregar. Hay dos operaciones fundantes. Unir lo que está separado, separar lo que está unido. Cuando algo viene unido, sexualidad represora, desagregamos, hablamos de sexualidad y hablamos de lo represor. Sexualidad, si alguien les pregunta qué es sexualidad, depende de la hora y el lugar, por supuesto, ¿no? Pero en principio pueden decir que sexualidad es el placer ligado al cuerpo. Eso es la sexualidad. Placer ligado al cuerpo. Con lo cual aparece otro nuevo concepto que es cuerpo. Que es muy importante porque nuestro cuerpo es vivido por nosotros como algo exterior a nosotros. Hoy justamente con una paciente, me costó bastante convencerla, pero finalmente lo logro. Ella dijo, una persona me pisó el pie. Una manera de hablar, me pisó el pie. Pero en realidad, la frase debe ser, una persona me pisó a mí, en el pie, pero a mí me pisó. Porque no es como el pie está suelto ahí, pobre pie que lo pisaron, digamos. Pero en el modo de hablar, es acorde con una forma disociada que tenemos de vernos, y por lo tanto, bueno, a mi mano, a mi cuerpo, ¿no? Como autónomos, es lo que se llama el cuerpo disociado, ¿no? La disociación mente-cuerpo. Toda disociación es mala, pero esta es terriblemente mala, ¿no? Si la mente por un lado, el cuerpo por el otro, el corazón tiene razones que la razón no entiende y todo eso. Entonces, sexualidad es placer ligado al cuerpo. ¿Cuándo empieza la marca de la sexualidad en la constitución del sujeto? Digamos que como tiempo cronológico, muy temprano. Casi diríamos con el primer momento en que el bebé, una vez nacido, es colocado en el cuerpo de la madre, sobre el cuerpo de la madre. O sea, sale del cuerpo y vuelve al cuerpo ahora en la superficie. Ustedes saben que esto no se hacía antes. Los partos eran verdaderamente carnicerías a través de una práctica muy perversa llamada obstetricia, hasta que apareció el parto sin dolor o sin violencia, sin reconocer que el parto anterior era con violencia, ¿no? Y salvaje. Recordarán la episiotomía, los forceps, una maniobra que llamaba el Kristeller, que era que una enfermera, generalmente bastante desquiciada, se sentaba sobre la panza de la mujer para que se imagínense el bebé que estaba adentro, ¿no? Lo que podía sentir de alegría y de gozo. Y después cuando nacía tenían los reflectores. Entonces el bebé nacía, venía de la oscuridad y del silencio y todo el mundo gritando, la madre gritando, todos gritando. Se le cortaba el cordón umbilical, tipo así, ¡tac!, ¿no? En el momento, se lo empezaba a rebotar, se le pegaba, ¿no? Para que, ¿no? Respirara, en realidad gritaba aterrorizado. Y se le empezaban a meter a dedos y cánulas por todos lados para medir lo que llamaba el índice de Apgar, que era ver si el pibe estaba más o menos en condiciones. Claro, en esas condiciones, viste, generalmente daba mal. Entonces se lo tiraba a la nursería, que era el campo de concentración de bebés, para reanimarlo, ¿no? El bebé a los gritos, bueno, todo el mundo, un desastre, digamos. Bueno, eso fue mejorando un poco y apareció una técnica que se llama el ruminín, con mi primer hijo, que ya está por cumplir 40 años, yo tuve que firmar que me hacía responsable de todo lo que le pasara para tenerlo con la madre. Imagínense que yo todavía no era médico, firmé temblando, ¿no? Porque pasa algo y bueno. O sea que la primera relación que la cultura establece con el cuerpo era una relación adversa, digamos, perversa, de ataque al cuerpo. El paradigma del ataque al cuerpo es la tortura, obviamente. También viajar en tren, en subte y otras cosas, colectivo, son ataques a la corporalidad. Usted vino que hay una tarjeta que se llama Sube, no sé si es, por acá funciona. Bueno, lo que no hay es una tarjeta que llame baje, porque muchas veces uno sube, pero puede, bueno, no puede bajar nunca más, ¿viste? Entonces te tiran donde... Bueno, Entonces, digamos, la relación de la cultura con el cuerpo es mala, es una mala relación, realmente. Es más, es tan mala la relación que muchas veces se considera que una persona que solamente las clases altas, pudientes, burguesas, tienen derecho a trabajar su cuerpo, a modelarlo, a cuidarlo, a estilizarlo, ¿no? Que las clases humildes, no, total, bueno. Y realmente uno hace un diagnóstico de clase a través del cuerpo. Fácilmente, además, ¿no? Bueno. Entonces, sexualidad, placer ligado al cuerpo. La represión es una operación cultural y por lo tanto psíquica, pero no solamente, de desalojo. Reprimir es desalojar. De reprímame es desalojarlo, sacarlo a patadas. A patadas puede ser de un lugar o de otro lugar que es un lugar psíquico, que es la conciencia. Reprimir es hacer inconsciente lo consciente. Y si la represión es buena, nunca más lo recordarás. Y cuando lo recuerdes, lo recordarás deformado. Cuando Freud comienza a trabajar, está lo que se llama la sociedad victoriana. Y Freud tiene un trabajo muy temprano que se llama la doble moral sexual cultural y la nerviosidad moderna. Quiere decir que del comienzo no hay tema donde hay más hipocresía, donde hay más mentira, donde hay más doble discurso o triple discurso que con el tema de la sexualidad. Es decir, la cultura todavía no ha logrado realmente ubicar a la sexualidad y qué hacer con la sexualidad. Y, como ya Eugenia señaló, es donde hay más tabúes, mandatos, prejuicios. Bueno, donde se notó, por ejemplo, y ahora se está notando con el tema de la ley del aborto, que ya algunos están diciendo que es la obligación de abortar. Porque ustedes saben que para la derecha la ley es obligatoria. Cuando se, en época de Alfonsín, el padre, no la fotocopia berreta que observamos en estas últimas semanas, el padre, la ley de divorcio, salieron a Plaza de Mayo grupos de familia, ¿no?, a defender la ley de matrimonio, como si alguien estuviera obligando a divorciarse. Porque para la derecha la ley es obligatoria. No sé si es claro. Si hay una ley de deforestación, vos tenés que poner un pino en el baño de tu casa. O sea, tiene una mentalidad tan primitiva que hace que cualquier legalidad sea simplemente para imponer y someter. Claro, para la derecha esa es la legalidad. Es decir, es un artificio el derecho al servicio del sometimiento. Pero la ley, porque hay leyes y leyes, es justamente para habilitar. Las leyes buenas habilitan. Las leyes malas prohíben. Entonces, por ejemplo, en psicología social, realmente la legalidad tiene que ser para habilitar, no para prohibir. Yo he sido declarado persona no grata por dos colegios de psicólogos, a los cuales yo declaré colegios no gratos, pero bueno, por justamente mi defensa de la psicología social. Hay un trabajo que no sé por qué, cuando se pone Alfredo Grande en Google, siempre aparece adelante primero, que es Bloomberg o Pigeon Rivière. Si quieren lo pueden leer. Que me costó la enemistad permanente de un colegio de psicólogos, ¿no? Por el juicio que le habían hecho a Mirta Viamonte, un psicólogo sirota, que tuvo muchos sinsabores para Mirta Viamonte, ¿no? También era para Alfredo Moffat, pero Moffat nunca le dio pelota, pero a Mirta Viamonte le allanaron la escuela, ¿no? No fue chiste, yo fui testigo, por supuesto, en defensa de Mirta Viamonte y de la psicología social. Pero realmente fue un caso, no sé si ustedes se enteraron, pero hace algunos años durísimo, ¿no? Durísimo. Entonces, la operación de represión implica una legalidad. Y la mayoría de las leyes son leyes represoras. La mayoría de las leyes. Sobre todo cuando están sostenidas de un Estado represor, que la mayoría de las veces el Estado es represor. Entonces, entendamos la represión como un desalojo. Pensar en algo que se reprime es algo que queda afuera. ¿Afuera de qué? Bueno, afuera de la conciencia, afuera de un espacio físico, afuera de un país, afuera de la vida. La más radical de las represiones es el asesinato. Ese quedó afuera de la vida, ya directamente no cuenta. O, por supuesto, desaparecido. Había una apelación a Julio Jorge López, que fue reprimido. Reprimido con el estilo de la desaparición, que es una forma de represión. Freud por ahí escribe en un momento dado, Freud es un autor necesario, ¿eh? El tema de Pigeon Rivière y el psicoanálisis es que Pigeon Rivière abreva mucho en la teoría kleiniana y poco en la freudiana, con lo cual algunas cuestiones quedan a mi criterio, mal planteados, como el tema de la necesidad, que es diferente al deseo y todo eso. Pero bueno, Freud hay que transitarlo, sobre todo a algunas cuestiones de Freud, ¿no? Freud es el psicoanálisis, la única teoría que tiene una teoría del sujeto, por lo tanto, es necesario. Bueno, entonces, Freud dice en algún artículo algo que nunca hubiéramos sospechado, un inconsciente represor. Es decir, en la primera concepción del sujeto que tiene Freud, lo consciente es el represor y lo inconsciente lo reprimido. Es decir, es inconsciente porque ha sido reprimido. ¿Por qué? Por la conciencia. Después voy a decir, bueno, por el preconsciente. Pero la represión como un esfuerzo activo. Cuando uno dice, esto no lo quiero pensar, esto no lo puedo decir, no me hablen de esta persona, retírate, traigo. Es decir, todo ese tipo, uno las hace permanentemente. O no quiero leer esto, o hace zapping y ve algo y lo saca. Es decir, uno permanentemente está reprimiendo. Y se autorreprime mucho más a veces lo que lo reprimen, ¿no? Porque uno ya está tan entrenado que por las dudas se reprime más de lo necesario. Es decir, la autocensura es el triunfo de la censura. Porque ya no tenés que hacer nada, ya el tipo ya se paralizó solo, ¿viste? Ya se pegó, se amordazó, se estupidizó, ya lo hizo todo solo. Bueno, y algo que tampoco nunca hubiéramos sospechado es una sexualidad represora. Porque en todos nosotros, los que estamos acá, los que están allá, la sexualidad ha sido algo reprimido. Es algo reprimido. De la sexualidad se abra, se insinúa, picardía, chistes malos o chistes buenos, vende mucho, pero no se habla con sinceridad, a veces ni siquiera en el consultorio de un psicoanalista. Hay psicoanalistas que les cuesta preguntar, ¿cómo es? A ver, ¿y usted cómo? ¿Y las relaciones sexuales? Bien, gracias. Como si no le preguntara por la familia. Bien, gracias. Ni bien ni gracias. ¿Cómo es? Porque en el cómo está realmente la esencia. La pasé muy bien. ¿Y qué significa eso? No, que tuvimos sexo, pero pues comimos unos ricos añolotti. Ah, bueno, está bien. Pero yo estaba hablando del sexo, ¿no? Bueno, entonces es... En general, la gente se pone nerviosa, pero uno pregunta poco. Yo hace muchos años contaba algo, que ahora lo voy a volver a contar, que nunca en los años que he tenido, y tengo mucho de reuniones de esto de venir acá, nadie llegó tarde, ni siquiera soy nosotros, y alguien le pregunta, che, ¿por qué llegaste tarde? Bueno, en realidad iba a venir bien, ahora llegaba bien, pero de pronto me dieron ganas de masturbarme, así que me quedé un rato y bueno... bárbaro, copado, viste, yo ya tengo toda la tecnología bien preparada. Nunca nadie dijo eso. Y seguramente pasó, digamos, porque cuando alguien viene así, bueno, ¿qué significa? Que tuvo su momento de alegría. Es más, hay refranes que, por ejemplo, dice, el que solo se ríe de sus picardías se acuerda. Ese Martín Coronado existe porque yo no sé, hay regionalismos. Y yo lo cambié, dije, el que solo se ríe de sus alegrías, ¿se acuerda? Pero ya llamarlo picardía ya es la marca represora. Es decir, uno lo confiesa, pero de carne somos. Como una disculpa, ¿qué quiere decir? De plástico, de amianto. Hay personas que son de amianto, ¿no? Pero, y obviamente que somos de carne, mirá el descubrimiento, ¿no? Entonces, la operación cultural... de lo que yo llamo la cultura represora, es cómo hacer para que las personas se olviden de su cuerpo, utilicen su cuerpo exclusivamente al servicio del trabajo, la reproducción, el sometimiento, y muy especialmente acoten su placer corporal, igual sexualidad, cuando ya no hay más remedio, digamos. En los momentos que con la patrona, con el patrón, para tener hijos, para qué sé yo, para divertirse, así como, pero... al toque. Fíjense que el tema de la educación sexual sigue siendo muy controversial. Hay lugares donde hay que pedir la autorización a los padres, que es la peor autorización posible, porque a los padres que tienen que ver con la... Justamente, para un padre es muy difícil hacer educación sexual, por más que haya unos padres que hacen educación sexual vía abuso sexual, ¿no? Que es la peor educación posible. Entonces, son temas que realmente es como, no, cuidado por esto, y finalmente los pibes están mucho más, como decíamos nosotros cuando éramos chicos, avivados. Cuando yo iba a la escuela primaria, el tema, ¿estás avivado? Yo decía, ¿de qué? ¿Viste? No, entonces no estás avivado. Cuando uno preguntaba, ya era que no estaba avivado. Bueno, y de alguna manera, con algunas diferencias, en un sentido profundo, eso sigue sucediendo. ¿Por qué? Porque la cultura represora, para la cultura represora, el placer corporal es inservible. Te distrae, te puede dejar hacer llegar tarde al laburo, o faltar directamente, porque uno no sabe en qué momento va a tener ganas de tener sexo con su pareja, o consigo mismo, o con lo que sea. Tanto es así que cuando se habla de políticas antidrogas, digamos, el tema de la marihuana es paradigmático. Porque la marihuana, famosa yerba buena, o la otra yerba buena, justamente es una droga que tiene efectos relajantes, sedantes, antidolor, muy copada, te alegrás, te aflojás, la pasás bien, la pasás copada, te abrazás, qué sé yo. Como el alcohol en dosis moderadas. En cambio, se pasó de la marihuana a la cocaína. Que la cocaína es ponete las pilas, ¿viste? Nariguetazo y salís. Eso una vez lo dijo el Estelle, que era secretario de narcotráfico, y dijo, los diputados se van al baño, se dan un nariguetazo y vuelven. Y lo echaron. No le dijeron que no, lo echaron. Pues yo digo que uno de los más importantes filósofos que hemos tenido fue ese que dijo, hay que dejar robar durante 2 años. Y lo echaron también, porque eran 2 años y era mucho tiempo. ¿Cómo 2 años? ¿Viste? 2 meses, 3 meses, después volvemos a afanar. Bueno, entonces, la sexualidad, el placer sexual, es un enemigo, digamos, del capitalismo, de la sociedad de producción, de la sociedad de consumo, a menos que la propia sexualidad se transforme en un consumo. Que eso es el gran logro de la pornografía y la prostitución. O sea, que la sexualidad pasa a ser una mercancía y entonces sí, más allá que se regule un poco más, un poquito menos, entonces esa sí, esa pasa. La otra, la sexualidad tomada como el deseo de una pareja o de varias parejas o de lo que sea, esa no, esa tiene regulaciones. Y la gran regulación de la sexualidad es la institución que se denomina matrimonio. Calma. No digan así, no hagan así, no hagan nada. Quédense quietos y escuchen. El matrimonio es la disciplina de la sexualidad. Y es uno de los baluartes de la sexualidad represora. Porque la sexualidad matrimonial establece, sea religioso o laico, ustedes saben que el matrimonio civil es una versión laica del matrimonio religioso, digamos. Pero más o menos igual. Alguna vez se modificará la ley de matrimonio civil. No se modificó con la ley de matrimonio igualitario. Con el matrimonio igualitario luego se cambió que en vez de hombre-mujer dice contrayentes, creo. O algo por el estilo, se sacó hombre-mujer. Pero lo demás sigue igual, ¿no? Y entonces organiza una sexualidad que es monogámica, heterosexual y reproductiva. Ese es el parámetro. Tanto es así que las técnicas de anticonceptivas, hoy se sigue reclamando, ¿no? Anticonceptivos para no embarazarse, a menos que uno tenga ganas de hacerlo. Me refiero a embarazarse. O sea que la manera que la cultura encontró de disciplinar la sexualidad es a través del matrimonio, sobre todo para la mujer. Ustedes saben que hasta no hace mucho tiempo el adulterio en el hombre era tener manceba. O sea, tener una mujer que se pudiera demostrar que la estaba sosteniendo. Para la mujer era simplemente tener relaciones con otro hombre, y ustedes saben que esos son causales de matrimonio y por lo tanto de pérdida de determinadas ventajas, bienes, hijos o lo que fuera. Entonces, en realidad la sexualidad represora siempre se ensañó más con la sexualidad de las mujeres. Y acá se engancha con el tema de la perspectiva de género. Entonces, no es que, a mi criterio, el hombre sea una bestia, digamos, que le da lo mismo cualquier cosa. Es una bestia, pero no le da lo mismo cualquier cosa. Lo que pasa es que la mujer quedó confinada a un espacio de la casa o muy cercano a la casa, y la única posibilidad de tener sexualidad era cuando venía el marido, más o menos, querida, bueno. Cuando yo estudié medicina, los médicos le preguntaban a... Estudié en el siglo pasado, pero no, hace 3 siglos, ¿no? Me recibí de médico en el 73. Le preguntaban a las pacientes, ¿su marido la molesta muy seguido? La molesta. Porque, ¿qué significa? ¿Que la corre de la cama? No, sí. porque si tenían una inflamación o algo, hace uso muy seguido. Y si una mujer tenía orgasmo, se excitaba un poco y ya se sentía mal, se angustiaba. No sería una puta, digamos. No, depende, digamos, pero en principio no. En principio sos una mujer, qué sé yo. Si tenés ganas de hacerlo industrial es otro tema. Pero, es decir, la represión caía sobre todo la mujer. Entonces, justamente, por ejemplo, en Cuba, cuando se reforma la Constitución en serio, la que más avanzó fue la mujer. Inclusive en sus derechos sexuales. No digo sexuales y reproductivos, porque ahí caemos de nuevo en la trampa de la sexualidad reproductora y no salimos más. La sexualidad no tiene nada que ver con la reproducción. Nada. Que quede claro, nada. Una mujer se puede embarazar sin sexualidad y puede haber sexualidad sin embarazo. Si ustedes quieren unirlo, problema de ustedes, pero no tiene nada que ver. Tiene que ver en el animal. Porque justamente la hembra acepta al macho solamente cuando puede ser fecundada. Pero en la especie humana no tiene nada que ver, y casi diría que es mejor que no tenga nada que ver. Porque si no todos tendríamos, qué sé yo, 30 o 50. Y además, la cantidad de hijos muchas veces funciona también como un control de la sexualidad. Porque por no embarazarse, muchas mujeres clausuran totalmente la sexualidad. Entonces, y además por la culpa del embarazo. El embarazo no deseado no es solamente un embarazo no deseado. Es un embarazo que genera culpa por el embarazo, aún en caso de violación. Esa famosa cosa que decían algunas obstetras locas, ahora gritás cuando lo tuviste, no ese tipo de amenaza. Entonces, el panorama es sexualidad represora, reprimir con la sexualidad. Y esto la cultura lo ha logrado. Lo ha logrado a través de, por ejemplo, imponer un mandato, ahora vamos a aclarar que es un mandato, para que la sexualidad tenga un solo derrotero, por así decirlo. Que es el derrotero de la heterosexualidad. Hasta hace muy poco la homosexualidad se la pensaba como una enfermedad. Yo me acuerdo cuando fue la ley de matrimonio civil, que estuve en diputados, estuve en senadores, y en diputados había un colega mío, no estimado colega solo, psicólogo, un imbécil, ¿no? Porque decía, bueno, yo tengo grupos de homosexuales en tratamiento y debo decir acá que algunos se curan, ¿no? Bueno, le tiraban con todo, con castañuela, con todo. Y y por suerte a mí me tocó después, ¿no? Porque yo siempre digo, Dios no existe, pero a veces se asoma. Bueno, me tocó a mí después. Yo dije, bueno, yo igual que mi colega, tengo grupos, pero son de heterosexuales. Y algunos también se curan. Con lo cual, bueno, quedó. Todavía se están riendo en la Cámara de Diputados. Pero realmente es así. O sea, si hay enfermedad, puede ser la heterosexualidad, puede ser la homosexualidad. Ahora hay toda una gran movida para despatologizar la transexualidad. Yo participé en una reunión en la legislatura, se habló de ese tema. O sea, en definitiva, ¿qué es? La sexualidad, toda sexualidad es normal. No hay diferencia. También se está trabajando en la ley de identidad de género. O sea, en ese sentido hay muchos avances. Pero no tenemos que olvidarnos de dónde venimos. Porque cuando nos olvidamos de dónde venimos, en algún momento llegamos al lugar que no queremos llegar. Tanto es así que algunos hablan de la homosexualidad hoy como la segunda heterosexualidad. Donde la homosexualidad pasa a ser también una sexualidad represora de la sexualidad trans, travesti, transexual. El tema es complejo. No puedo decir que lo conozco totalmente, pero lo conozco bastante por mi trabajo con travesti, con homosexuales, la comunidad homosexual argentina, ALIT, etcétera, etcétera. Entonces, aquello que fue destinado a producir placer, de pronto se produce una clonación y el placer queda transformado en culpa. No aceptaré, no creeré que todos los que estamos acá no estamos atravesados por la culpa de una manera u otra. Antes, después o durante. La culpa es la constante de ajuste de la cultura represora. Y la culpa, que está desde la más tierna infancia inculcada, asqueroso, sacate la mano de ahí, las manos sobre el pupitre, tomar distancia, ¿dónde metiste las manos? Te van a crecer grano, lo que sea. La culpa yo la defino como aquello que legitima el castigo. Es decir, hay que crear una vivencia para que el castigo sea aceptado como tal. Y esa vivencia es la culpa. y la culpa logra que aún la vivencia placentera genere culpa. Y a veces cuanto más placer, más culpa. Con lo cual es una máquina infernal que es necesario mucho trabajo, y supongo que en la psicología social eso se puede hacer, en otras disciplinas imposible, porque solamente podemos atravesar la culpa en forma grupal, nunca en forma individual. Y esa es una de las trampas que cayó el psicoanálisis, la terapia individual. La terapia individual no te libera de culpa nunca. Es más, te crea una nueva, pagarle al analista, no faltar a las sesiones, no interrumpir, o sea, estás reventado por todos lados. La única manera de atravesar la culpa es en forma colectiva. Pero no necesariamente. Yo siempre digo que la cultura represora garantiza, entre otras cosas garantiza la muerte temprana, ¿no? Y la cultura no represora propicia, no garantiza. El que garantiza es represor. ¿Se entiende? Cuando alguien te da, no, esto es así, ¿eh? Vos tomás esto y esto yo te lo firmo, ¿no? Compre o le devolvemos su dinero, ¿viste? Lo que dice, no, esto... Si alguien garantiza es un represor. El no represor propicia, crea las condiciones, habilita, nada más. Yo me voy a curar, yo voy a tratar de ayudarlo todo lo posible, pero no puedo, pero me lo garantiza. No, por supuesto que no, yo no garantizo nada. Porque cuando uno crea la figura de la garantía, yo hago una garantía por 2 años y en el mes 25 se rompe todo. Yo compré una computadora y me dice, bueno, garantía por una. Ahora, si paga, no sé, 15 pesos por mes, más, no más que 15, 70, le hacemos garantía por 2 años. Entonces yo dije, bueno, a los 2 años y un mes me embocaron. Ya está. Porque ustedes saben que ahora todo lo que se fabrica para su rápida obsolencia. Si se fabrica, para que no sirva. Sí, justamente el capitalismo actualmente es un capitalismo que destruye lo que construye. Porque funciona así. Si uno vendiera un auto que durara 20 años, bueno, tengo un paciente que tiene un auto que dura 25 años, ahora está por fuera del sistema. ¿Cómo haría el boom de la venta de autos? Ahora, no hay ningún inteligente que pueda relacionar crecimiento del parque automotor, rutas hechas pelota, accidente. ¿Vieron el último accidente? Hay un tarado que viene a la televisión y decía, no, pero la combi va a 130 km por hora. Pero escúchame, que fuera 80 km por hora, se te viene un camión con acoplado encima, ¿y vos qué haces? ¿De qué te disfrazas? ¿Vos te crees que hace diferencia entre que te hagan pelota o recontra pelota? El problema es que la ruta 7 es de una sola mano y no tiene banquina. Ah, pero tiene peaje. Ah, sí, peaje tiene. Yo he ido por la ruta 7 a Chacabuco, justamente, donde fue muy cerca el accidente, y realmente no me encomendé a Dios por temor, pero me encomendé a cualquiera. No, porque por ahí ya no, a este lo bajamos. Bueno, volvamos. Entonces, propiciar es cultura no represora. Propiciar, garantizar es cultura represora. Y justamente el matrimonio garantiza. De entrada te garantiza, por ejemplo, un delirio que habría que medicar. Yo ahora tengo que ser testigo en un casamiento, la verdad que voy a medicarme. No sé cómo voy a hacer, ¿no? Porque bueno, va a ser un esfuerzo terrible. Creo que voy a decir que no, no estoy de acuerdo. Porque lo tratamos de convencer al amigo que hiciera la unión civil, pero no puede, bueno, cayó en la ley del matrimonio. Bueno, esto de acá hasta la muerte lo separe. Lo único que sirve es para aumentar la tasa de asesinatos, digamos, porque realmente si no hay otra manera, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, o los engaños, la trampa, todo eso que sabemos, todo ese folclore insoportable que muchas veces aparece y sobre todo aparece en los consultorios de los psicoanalistas y no de los abogados que hacen divorcio, a los cuales odio profundamente por lo que cobran y porque se levantan generalmente a las clientas, ¿no? Porque claro, una mujer que se está por divorciar encuentra un abogado, la protege, bueno, un desastre. Los pediatras también son peligrosos. Bueno, entonces, cuando se junta represión con sexualidad es un arma poderosa. ¿Por qué? Porque está reprimiendo justamente con el placer. Esto es lo que me gustaría dejar como instalado para pensar. El placer, que es aquello que se supone es la consecuencia de la liberación, de atravesar la represión, queda capturado y con el placer reprimimos el placer. Es muy sofisticado, pero funciona. viene funcionando hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la cultura, si bien descree del deseo, no le da importancia. Yo ahora tengo una jornada sobre orientación vocacional y cuando me invitaron, ¿hay orientación vocacional todavía? Que yo sepa, se siguen las carreras por salida laboral, no por lo que me guste, así por lo que yo sienta, ¿no? Si yo lo que siento no tiene salida laboral, elijo otra cosa. O sea que en realidad se elige no por la entrada, sino por la salida. Bueno, entonces la cultura, no le importa el deseo, digamos. Piensen en lo que quieran, pero digamos, pensemos nosotros mismos. ¿Cuántas cosas que hacemos en el día tienen que ver con deseo? Esto de estar acá, supongo que sí. Por eso estamos acá, por deseo, por puro deseo. Pero del resto de las cosas, y más o menos. Hay que hacerlas, si no se pudre todo. Pero deseo, además se nota cuando alguien no hace las cosas por deseo. Es forzado, aburrido, medio tristón, amargo, viste, cara de orto. Bueno, entonces se siente que no. Es como si no te gustara, es que no me gusta, viste. Bueno, ha descubierto la verdad. Bueno, pero hay un constructo represor que es el mandato. Entonces yo digo, la subjetividad es el decantado, lo que cae, identificatorio de la lucha de clases. ¿De qué clases? De la clase de los deseos y la clase de los mandatos. Son las dos clases que organizan nuestra subjetividad. ¿A predominio de deseo o a predominio de mandatos? Siempre están los dos, pero no es lo mismo que predomine uno a que predomine el otro. Por eso las vacaciones, no sé si tendrán esa experiencia, uno se cansa más en las vacaciones y muchas veces uno desea que terminen las malditas vacaciones porque se cansa más en las vacaciones que cuando labura. Porque entonces en las vacaciones son 15 días para pasarla bien, digamos, ¿no? Entonces hay que salir, hay que hacer esto. Uno queda agotado. Además se ve, por ejemplo, si durante el año lo ve al marido, a la esposa, 3 horas, ahí lo ve 24. Entonces ya los 3 días se aceleran los planes de asesinato, digamos. O sea, que termine ya, que termine, ¿viste? Las vacaciones de invierno, un horror, ¿viste? Si los pinos sabes qué hacer, ¿viste? Como un pibe le dice a la mamá, quiero pis, después te compro, ¿viste? Bueno, una cosa así horrible. Entonces llega un momento en que entre armar los terribles equipajes que parecen dromedarios en el desierto, llenos de cosas, subir al bondi, bajar, ir al hotel, pelearse con el conserje, descubrir que la pizza es un asco y que el que va al baño se escucha todo hasta en la próxima pasillo. Bueno, todo eso es un horror. Entonces cuando vuelve al laburo, ¡ay, qué placer! Bueno, salimos de este infierno. Bueno. Quiero decir que eso es un mandato. ¿Por qué es un mandato? Porque es el mandato de descansar. No es descansar, es el mandato de descansar. En esos 15 días, descansa. Pero, ¿sabes qué? Estoy bien. Yo quisiera entre 3 meses, ¿no? Tiene que ser ahora, en esta fecha, de esta fecha. Y si no me la tomo, la perdés o la acumulás. Pero no siempre se puede acumular. Creo que hay un año, después se pierde, qué sé yo, bueno, no sé. Entonces, el mandato, yo digo, por ejemplo, el mandato de la alegría no es alegría, es mandato. Y ese mandato es la manía. El mandato del placer no es placer, es mandato. Entonces, esto es un diagnóstico diferencial importantísimo. ¿Lo haces por placer o lo haces por mandato? Ahora, la cultura represora, yo siempre digo cultura represora, porque es represora, descubrí una trampa interesantísima, que es desear el mandato. O sea, no ataca al deseo. Lo que busca es que uno desee lo que es obligatorio, con lo cual ya está desquiciado para siempre, profundo estado de alienación, y se enfrenta realmente con sus auténticos deseos. Es más, si aparece un deseo, por ejemplo, tengo un paciente, colega, que en general los pacientes me aguantan muchos años, ¿no? Hay momentos que no sé si es paciente, si es amigo. Cuando paga es paciente, claramente, pero después es como charlar así con un amigo. Y me dice, ¿sabes que me gusta mucho la hermana del cuñado de mi mujer? Ah, qué elección interesante. Y también la hermana de mi... Entonces, pero no podés salir un poco. Si todo lo que te gusta, no te puedes meter en eso porque te desnucan. O sea, soñó y tuvo lo que se llama una polución nocturna, o sea, una eyaculación mientras dormía, soñando con una mujer que no le gusta. Digo, pero es posible que seas tan reprimido. Ya que soñás con la que te gusta. Bueno, ya sé, no sé lo que me pasa. Y yo tampoco, ¿viste? Es muy difícil ver a alguien así. Ahora, ¿por qué? Porque viene una educación, y no es una tendrá menos de 60, vino una adecuación donde le daban, y el placer sexual era enemigo del trabajo. Porque si uno se quedaba en eso divertido, entonces no trabajaba, se levantaba tarde y demás. Entonces se va restringiendo a por un sábado a la noche, a veces el domingo, ¿viste? Es pequeños espacios donde ahí, por el tema del albergue transitorio, ¿no? Supongo que por esta zona ahora también. En la capital antes llamaban hoteles de alojamiento, ahora cambiaron el nombre, porque es el placer de cambiar los nombres. La situación es la misma, ¿no? Por un niño en situación de calle. ¿Qué diferencia hay de niños en la calle, ¿no? En situación de prostitución, en situación de hambre, en situación de sed. Todos son situaciones, pero no cambia. El tipo se está cagando de hambre, es lo mismo que vos digas. Necesidades especiales. Es un discapacitado, vos le cambiás la palabra, pero la situación no mejora porque cambió la palabra. Bueno, entonces, el mandato se organiza de afuera para adentro. Y hay instituciones que son las encargadas de organizar mandatos. Esas instituciones Freud las llama masas artificiales. Y Freud, que yo siempre digo que si hubiera vivido ahora, por ahí le hubiera votado a López Murphy porque era bastante liberal, pero de todas maneras era un tipo muy talentoso. Y analiza dos instituciones paradigmáticas, que son la iglesia y el ejército. Pero Freud dice... Voy a hablar de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y no lo conoció a Ratzinger, porque imagínense si lo hubiera conocido a Ratzinger, y del ejército prusiano, no de cualquier ejército. ¿Por qué? Porque el ejército prusiano era algo así como el paradigma del verticalismo y del ataque a la subjetividad, a lo afectivo, a lo vivencial. Entonces, se organizan mandatos muy contundentes, indiscutibles, subordinación y valor, dogmáticos, donde de esto no se habla y de esto se habla de determinada manera, y a partir de ahí el sujeto, en una lenta tarea de adocenamiento mental y cerebral, los va tomando como propios. Uno de esos mandatos nace con la idea del pecado original. Bueno, si hay un pecado original, imagínense que toda nuestra vida está marcada por la culpa. ¿Dónde metí la pata? Y no sé, yo era un bebecito, chiquito, ¿no? Me dijeron que era culpable de chupetear, no sé, ¿de qué estoy hablando? Culpa, culpa por nacer, no, culpa por desear. La noción del pecado original establece la culpa por desear. Digamos, es difícil liberarse de eso, ¿no es cierto? Y solo es imposible. Esa es la noticia buena. Solo es imposible. Es buena si uno hace cuestiones grupales. Piense que la cultura represora, cuando se saca la máscara y directamente pasa al fascismo, lo primero que hace es declarar estado de sitio. ¿Y qué es el estado de sitio? Prohíbe la grupalidad. ¿Por qué prohíbe la grupalidad? Porque sabe que solamente en grupo... y no en cualquier grupo, uno puede enfrentar el mandato de la cultura represora. Digo no en cualquier grupo, porque hay grupos que justamente reproducen la cultura represora. Porque la cultura represora no es boba. Capta, vieron esas iglesias que están por todos lados, ¿no? Todo el mundo grita, ¡ah, gloria, gloria! ¿Viste? Gloria a Dios. Ponela. Bueno, eso no, eso digamos, son el becerro de oro, ¿no es cierto? Pero... el grupo, lo grupal, lo colectivo, es la única manera de atravesar la cultura represora. Más allá de las opiniones que tengamos o no de algunas cuestiones del Evangelio, realmente Jesús no estaba solo. Si los apóstoles eran su máquina de guerra para enfrentar la determinación del imperio. Bueno, hay muchas maneras de interpretar el tema de Jesús y el tema de Cristo, ¿no? Pero evidentemente solo nunca está. No es bueno que el hombre esté solo, exclusivamente porque el hombre solo es bocadillo fácil de cualquier mandato represor. Entonces, una vez que se organizan esos mandatos, el sujeto queda sujetado. El sujeto no tiene la potencialidad de desujetarse, porque esa potencialidad está marcada a fuego, y a veces literalmente a fuego, por la culpa. Entonces la sexualidad represora es otro artificio que viene a atacar, atar el placer del sujeto cuando está por fuera del mandato. Por ejemplo, del mandato monogámico heterosexual reproductivo. Concretamente, la sexualidad ligada no a lo heterosexual, a lo no reproductivo y a lo no genital, era vista siempre como degeneración, perversión, enfermedad, asquerosidad, degeneración o lo que fuera. Y eso lo hemos sufrido todos y lo seguiremos sufriendo. Por supuesto, como digo, el que esté libre de adulterio, que tiene el primer preservativo. Porque en general estas cosas no se hablan en la mesa, digamos, ¿no? No se hablan, ¿viste? Como esa canción de... Acá hay una colega que no la quiero mirar, pues ya sabe lo que pienso, que por una cuestión que yo quisiera trabajar con ella, si se puede, manifestó su admiración o su gusto por Arjona, ¿no? Resultó difícil, digamos, ¿no? Porque yo creo que Arjona es un ataque a la salud mental, ¿no? Sobre todo en alguna de sus letras, ¿no? Eso de los pingüinos en la cama, bueno, o cosas peores, ¿no? Pero, bueno, una buena persona, respetable, pero le gusta Arjona, ¿no? Hay que trabajar mucho la cabeza para que te pueda gustar Arjona. Pero mostró algo interesante, que es que a uno le puede gustar cualquier cosa. Simplemente, si le pasa 200 veces, llega un momento que... La verdad que este muchacho funciona. A mí me gusta Pimpinela, por ejemplo, nadie me lo cree. Me encanta Pimpinela. No sé si es peor que Arjona, pero me encanta Pimpinela. Me encanta Lucía Galán, sí, lo tengo que reconocer. Bueno, tengo la versión completa. Entonces, lo que quiero decir es que más allá de cada uno, la cultura represora logre que nos guste cualquier cosa que ponga. Voy a poner un solo ejemplo, pero podría poner varios. En general vieron que una de las empresas que más gastan publicidad, la palabra que más se usa en el mundo es Coca-Cola, la que más se usa en el mundo. La otra creo que es OK, la otra debe ser Fucker, bueno, pero Coca. Cuando salió la Coca-Cola, yo no había nacido, la gente la escupía, literalmente la escupía. Era asquerosa, digamos. Decían que remedio. Bueno, sigue siendo asquerosa, pero prácticamente se ha incorporado. Y es lo que se llama el poder de la marca, branding, ¿no? El poder de la marca, donde vos te sentás y decís, dame una Coca. No hay Pepsi. Bueno, está bien, tráeme la Coca. Pepsi. Ah, tráeme la Coca. Pepsi. Bueno, no importa, Coca. Ya es como Gillette. Yo crecí mucho en mi mente, en otras cosas no tanto, cuando me di cuenta que Gillette era una hoja de afeitar. Yo me pasé 9 años de mi vida creyendo que Gillette era la hojita de afeitar. De pronto vi Legión Extranjera. Se me abrió un panorama maravilloso, porque despegué la marca de la cosa, no sé. Había un tango, que lo cantaba Fiorentino, un cantor importante, que decía una vitrola que llora. Vitrola venía de la R.C. Víctor. Cuando lo cantaba, o Fiorentino lo cantaba por el sello Odeón, no puede decir vitrola, porque era de la competencia. Entonces decía una fonola que llora. O sea, ya en ese momento la marca de RCA Víctor, uno decía Vitrola, aunque fuera de otra marca. Bueno, cuando la cultura represora logra eso, es el éxito total. O sea, la marca queda ligada a la cosa. Y entonces hay una sola marca para esa cosa y listo, se acabó. Ahí ya la clausura del pensamiento es absoluto. Entonces, la Coca-Cola, ¿cómo logró imponerse? Mandato, años. Y la Coca-Cola ha hecho guerras sangrientas para imponer sus productos. Y ahora actualmente vieron que todo va mejor, la felicidad total. Había una propaganda horrible de por cada tanque de guerra hay 400 peluches por cada... Sí, pero con el peluche, ¿qué hace, digamos? Por cada portaaviones, qué sé yo, hay 14 chicos que cantan la cucaracha. Es una cosa psicótica, delirante, Coca-Cola. Bueno, entonces... Al modo de la Coca-Cola, todo se puede imponer. Todo se puede imponer. Yogures, lo que sea. Vieron que ahora la alimentación es prácticamente, tenés que, es una mezcla de cocinero y médico, digamos. Porque todos los alimentos, es decir, la leche esto, vitaminizada, fortificada. Bueno, el Danonino, por ejemplo, yo hice varias campañas con el Danonino, perdí todas. Pero realmente, ¿no? Todo potenciado, todo con nutrientes, ¿viste? Todo, bueno, todo eso es cultura represora. Uno no puede comer algo tranquilo, tiene que ver si tiene ácido fólico, omega 3, yo compro huevos marca Cormillot, de pronto me encuentro, y de pronto hay huevos Favaloro también, ¿viste? Bueno, estoy esperando, qué sé yo, hacer una tortilla con huevo semic, ¿viste? Porque metiendo ahí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Hoy por me decía, che, comprate un pollo orgánico. ¿Y los otros qué son? Ah, ¿no eran orgánicos? ¿Yo qué como? No, no, están con hormonas. Las pelotas, bueno. Pero no, son muy caros. Bueno, me compro lo de las hormonas. Es decir, todo ha llegado a un momento tal, digamos, que es muy difícil desagregar, esto que decía al principio, desagregar, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y eso es el pensamiento crítico. Eso es el pensamiento crítico. Cada vez que una cultura no permite el pensamiento crítico, es una cultura fascista. Y el pensamiento crítico es nada más y nada menos que pensar de otra manera. Pensar diferente, ser rarito. Es pensamiento crítico. Lo fue Pichón en su momento, lo fue Freud, ni que hablar Marx, Nietzsche, Spinoza. Mucha gente pensó raro. Pensó por fuera de la hegemonía. Porque cuando alguno dice, no, pero en esa época, no, en esa época las pelotas, en esa época seguramente había gente que pensaba exactamente lo contrario y fue exterminada. Pensamiento crítico de Galileo, por ejemplo, voy redondeando, el pensamiento crítico de Galileo. Hay dos cosas que a mí me... Bueno, voy a contar una sola por la hora. Cuando yo me enteré que Lutero fue excomulgado por traducir la Biblia al alemán, porque no es que fue excomulgado porque dijo liberación sexual, no, lo único que hizo Lutero, que era un pedazo de tipo también, es traducir la Biblia al alemán, porque la iglesia no quería que la gente leyera la Biblia, sino a través de la iglesia. Entonces la iglesia en latín, la Biblia en latín. Entonces, cuando Ratzinger, el papa actual, propone la misa en latín, no sé si ustedes escucharon una misa en latín, no se entiende en pomo. Pro nobis, más o menos. Ora pro nobis, uno más o menos piensa de esto, debe tener que ver con nosotros. No se entiende una pepa, digamos, porque quién sabe latín. Entonces, muchas veces los cientistas sociales hablan en latín, que es el idioma del imperio, y donde uno se somete porque no entiende. Es notable que haya gente que le encanta no entender. Si no lo entiendo, es bueno. ¿Qué tal la conferencia? Buenísima. Y entendiste algo, casi nada, pero fue muy bueno. Porque hay un culto. Cuando uno entiende algo, como este, se siente culpable. Ah, si yo lo entendí, debe ser malo. Porque si fuera bueno, no lo puedo entender. Yo que soy tan tarado, si lo entendí yo. Entonces, ahí estamos complicados. Por eso digo, la realidad es compleja, pero no es complicada. Y el concepto de sexualidad represora es para alertar que no todo culto a la sexualidad tiene que ver con la liberación. También puede tener que ver con sometimiento. La cultura ya aprendió a someter con la sexualidad. Y hay los ejemplos que yo doy son, por ejemplo, la heterosexualidad hegemónica, la homosexualidad como enfermedad o degeneración, que todavía hay gente que lo sigue pensando, guarda, ¿no? Porque no pensemos que ya estamos de vuelta de haber ido, ¿no? Por favor. Segundo, la sexualidad temprana, que habilita otra forma, la sexualidad represora, que es el abuso y el incesto. Un ejemplo de sexualidad represora es Gracie Libre. ¿Cómo está Gracie Libre? Tiene la sentencia no está firme. ¿Cómo que no está firme? ¿Qué necesita una sentencia para estar firme? ¿Poxipol? ¿Poximix? ¿Qué le tiene que poner? ¿Una sentencia para que esté firme? Está libre. El tema del abuso sexual en la infancia, del incesto, es espantoso. Un juez dio una sentencia que una niña abusada tenía que volver con el padre, porque si iba a un instituto de menores la iban a violar más. Pero está escrito. Porque los institutos de menores siguen siendo lugares donde los pibes son maltratados y abusados. Entonces, ¿cómo se sale de eso? Bueno, esa sexualidad es represora, porque con esa sexualidad, la sexualidad del abuso, la sexualidad del incesto, se está atacando el placer del niño. Porque el niño no quiere eso. Esa sexualidad con un adulto, y además un adulto generalmente bestial, es una sexualidad aterrorizante para el niño. No siente ningún placer. Y el que trabaja con niños abusados sabe eso. ¿Dónde está el placer del niño? En ningún lado. Hay terror, hay miedo, hay vergüenza, hay humillación, no hay placer. Entonces hay un momento que hay que elegir. ¿Eh? Culpa, claro, el abusado tiene culpa de haber sido abusado. ¿Vieron ese concepto de la culpa al sobreviviente? Sobrevivió y encima se siente culpable. Ah, bueno. Entonces en ese sentido... Veo que... me encanta. I love it. Bueno, en ese sentido, es increíble. Sobrevivió y vos encima se siente culpable. Entonces, creo que hay que pensar estas cosas para poder... No garantizo que se logre, pero sí propicio que se haga. Y en ese sentido, no hay espacio que nos sirva. Yo a principio de este año di una charla en el Seminario Teológico de Liberación, Seminario de Formación Teológica, que fue en la diócesis de Moreno, que fue para mí una experiencia muy importante, muy linda. Muy linda, muy interesante. Yo en el primer unipersonal decía, por favor apaguen los celulares y los marcapasos. Era muy gracioso. Bueno, y después di una charla en el Congreso de Ateísmo, ¿no? Entonces dije, qué raro, ¿no? Pero traté de compatibilizar y realmente el discurso del ateísmo y el de la teología de la liberación no es tan diferente. Porque tanto la teología de la liberación como el ateísmo lo que enfrenta es la cultura represora de la idolatría, de los fetiches, de los falsos dioses. No es tan diferente. Porque uno puede negar a Dios, pero no puede negar la idea de Dios. Porque uno no puede negar una idea, porque nadie puede. Si uno dice ateo, está afirmando la idea de Dios. Aunque sea para negarla. Yo para negar este vaso, supongo que de agua, tengo que primero afirmarlo. Por eso dialécticamente el primer momento se llama unidad positiva. Después lo puedes negar, pero primero lo tenés que afirmar. No puedes negar lo que no hay. No sé si es claro. Toda negación implica una afirmación previa. Entonces, desde ese lugar, la cultura represora es atravesada por distintos discursos y hay que usarlos a todos. El psicoanálisis en versiones, por ejemplo, de aquellos que han fecundado el psicoanálisis en el marxismo. En primer lugar, bien alto, León Rosinger, pero muchos otros también. La teología de la liberación, la psicología social, un desarrollo que yo llamo psicoanálisis implicado. Con Oscar Mongiano y Rafael Villegas, dos entrenadores amigos, desarrollamos, hace poco estuvimos en un congreso, un dispositivo llamado la triple frontera. Psicoanálisis implicado, teología de la liberación, psicología social. Como discurso de la emancipación. Y hay otros. Discursos, sí, muy interesantes. Después lo difundimos. Pero realmente, porque son tres discursos que se potencian. Ahora, ¿qué pasa? Si hay una teología de la liberación, significa que hay una teología de la opresión. Si hay un psicoanálisis implicado, significa que hay un psicoanálisis donde no te implicás y estás en otra. Y si hay una psicología social, también sabemos que hay una psicología social que se ha hecho empresa y, por lo tanto, fagocitada por las leyes del mercado. ¿O no? Sí. Y eso tuvo que ver con la gran disputa que hubo hace unos años respecto a la legalización o no, y en muchos casos el cambio de psicólogo social por operador en psicología social. Y esa disputa, a mi juicio, totalmente no fecunda con los psicólogos. Con la acusación de que algunos psicólogos sociales hacían terapia. Mirá, terapia hace mucha gente. Hay ingenieros que hacen terapia, filósofos que hacen terapia. Hay inclusive terapeutas que hacen terapia. O sea que por ese lado vamos mal. Porque la terapia, en un sentido muy amplificado, lo que no se puede hacer es lo que llamo usurpación de títulos y honores, que es otra cosa. Honores no sé, pero por lo menos de título. Nadie puede decir soy médico si no es médico. Pero si yo no soy médico, él me dice, che, tengo un hematoma, ¿sabés qué le puedo poner? No te puedo decir nada porque no soy médico. Eso es un dislate. Lo que no puedo decir, mirá, como yo soy médico, ponete tal cosa. Pero todo el mundo se automedica, todo el mundo receta, todo el mundo hace todo eso todo el tiempo. Doy fe, claro. Bueno, ella es sincera y da fe, pero otros no lo dicen y lo hacen. El consumo de psicofármacos se sostiene con la automedicación. ¿O no? ¿Usted cree que todas esas recetas se firman? Bueno, cerrando. Cultura represora, sexualidad represora. La sexualidad deja de ser una herramienta de la emancipación individual y colectiva, que eso naufragó en la década del 60, y una de las más brutales muestras de la sexualidad represora fue la epidemia de SIDA. Recordemos que cuando empieza el SIDA se habla de castigo divino, de peste rosa, y que el SIDA iba a exterminar prostitutas, negros, homosexuales, supongo que también comunistas, bueno, todo eso. Y los que no me creen, porque tienen derecho a no creerme, vean la película y la banda siguió tocando. Las investigaciones con el SIDA empezaron a funcionar cuando empezaron a caer familias de clase media heterosexuales. Y ahí vino la famosa campaña Póntelo, Pónselo, en España, que fue antes a la de Berkeley Financiera actual. Bueno, esto es lo que tengo para decir por ahora. Como dijo Forrest Gump, han resultado de una curiosidad benévola y abusando un poco del tiempo, pero no mucho, porque no me gusta abusar. Si hubiera una pregunta, comentario, queja o juicio por lesiones psicológicas, con la excepción de la compañera que le gusta Arjona, la cual me parece que queda invalidada. Ad seculorum. Ah, buena onda, buena onda. A mí me gusta Pimpinela. ¿Qué te puedo criticar? Bueno, ¿alguna pregunta o comentario o algo que les quiera? Eugenia es mi representante artística. Bueno, muchas gracias, Hola, epa. Bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que las compañeras de primero vayan, acérquense con Agus y Marisa, y los del grupo de segundo pueden ir con Daniela. Cafecito mediante, si quieren, un vasito de agua y charlan un rato, ¿sí? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno.